son 20 años. Ya. No, yo sí. Quiero que me... O sea, tú, ¿cómo te enganchas al lago uno? Por lo de la guindalera, ¿no? Claro, después del desalojo de la guindalera, nosotros hacemos una asociación en defensa de la ocupación, por la despenalización de la ocupación, y una asociación de padres de detenidos de la guindalera, y entonces contactamos con un montón de gente, porque como había detenidos de dentro, detenidos de fuera, muchos de nuestros hijos participan en el proyecto de la ocupación del lago, y nosotros también vamos allí a ocupar. Fuimos las bastantes de la asociación y ahí entramos. Es verdad que ya conocía, en todo ese tiempo, yo ya conocía a alguna gente, pero es allí donde tenemos el encuentro. Y yo tuve como más participación en diferentes historias. Primero porque mi hija estaba viviendo allí. También porque era como el nexo de unión, aunque todos íbamos y tal, entre la asociación y la gente del lago. Luego más adelante con el rollo ese del consejo, porque yo era la que iba al dichoso consejo. Y luego porque había fiestas y era una cosa... Entonces sí... Ya, pero es que una cosa que se dice mucho del lago uno es que hubo una campaña amplia como para recabar apoyos antes de la ocupación, y ese proceso no sé muy bien cómo se produjo. Yo tampoco me acuerdo mucho, y además eso de que hubo una campaña amplia, yo no lo sé, porque allí estábamos cuando se fue a ocupar. Y ya te digo que era un día gris, que medio llovía y hacía frío. Estábamos los de la guinda, todos los que habían venido de las marchas, que había un montón de gente que no... ¿Y la coincidencia con lo de las marchas? No, ¿sabes? se hizo aposta. Eso, es decir, que todos estos que eran apolíticos pero eran del MC o venían del MC, estaba montado para que fuera al mismo tiempo, aprovechando la llegada de las marchas, pues ocupar el lago. Y bueno, estuvimos, yo qué sé, como media hora alrededor, allí todos parados, al fresco, al sol, a ver si se entraba, no se entraba, nada de discreción ni nada de nada. ¡Hala! Y bueno, entramos. Y yo lo de la campaña que se hizo, no lo sé. Nosotros, claro, porque la gente que organizó la ocupación del lago y todo eso había estado implicado en la defensa de la guindalera, tanto dentro como fuera. Pues Chifi estaba dentro y otros estaban fuera. Entonces fue como muy unido. Tuvo que ver ese desalojo tan grande y tan espectacular de la guindalera, con toda la movida que se montó, con luego las expectativas. Pero vamos, que yo no conozco mucho de esa amplia campaña, pues si haría esa amplia campaña. Sí que recuerdo a gente de lo que en aquel momento no sé si eran ecologistas, pues sí que era ecologista, de los que ahora son ecologistas, de verlos por allí, gente de la Prospe. Y pues, o sea, mucha gente, pero yo también en aquel momento no conocía tantísima gente. Y bueno, ¿Y lo del consejo que siempre lo dices así, con esa cosa? Pues. Y no sé qué, no sé cuánto. Y dentro de eso, a Carlos se le ocurrió una forma de gestión del laboratorio en el que no solo se gestionase desde la gente del laboratorio, sino de asociaciones del entorno. Pues estaban, yo que yo me acuerde, los de ecologistas, estaban los antimilitaristas, estábamos nosotros, vino gente como de otras ocupaciones, de una historia para tratar de montar un organismo, un algo que gestionase el lago. ¿Pero era para gestionar el laboratorio o para gestionar las vías de interlocución, negociación? Era un poco ambas cosas. Una era para gestionar, por lo menos lo que yo entendí, para gestionar el laboratorio, y otra como presentar ante la negociación un respaldo más amplio que no la gente que estamos en el lago. Quiero decir que aquí hay un montón de asociaciones, unas más legales que otras, unas más constituidas que otras, que también pues son las que lo van a gestionar y se presentan como tal. Yo no estuve de acuerdo con ninguna de las dos cosas, pero bueno, iba a todas las reuniones y me trajeron todo el mundo. Entonces, porque ni me parecía que el laboratorio se pudiese gestionar al nivel en que estaba montado, o sea, que era un nivel, quiero decir, la vivienda y la gente de vivienda tenía una importancia grande allí. Ya había pasado, creo, no sé, porque esto fue casi al final, yo me acuerdo que empezamos como en primavera tardía y tal, ya había pasado lo de... No, no había pasado lo de los valles por los pasillos, que eso fue en agosto, que eso fue... Madre mía. Ya, el verano caliente. Uf, este, ¿no? Sí, eso es que me acuerdo de... De Carly. Diciendo que yo no me puedo defender. Y diciendo, tú es gilipollas, tomado por la cabeza. Pero bueno. Y no me parecía que se pudiese gestionar desde fuera. A lo mejor sí, con gente de fuera que no viviese allí y tal, pero desde diferentes asociaciones con diferentes objetivos era una cosa bastante difícil. Y por otro lado, yo nunca estuve de acuerdo en que se negociase. Y es que, bueno, yo le reconozco a Carlos su tozudez y su eso, pero yo es que estas cosas, pues como que no. En el plano de negociamos que esta ocupa pase y no sé qué, creo que nos han chuleado toda la vida y no es eso. Pero bueno, eso duró, la impresión que yo tengo es que duró unos cuantos meses, estaba allí tal, bueno, y no. Pero que lo del consejo se quedó colgado en el Labo 1, porque sí, ya al 2 está. No, al 2 ya no pasó. No. El Labo 2, a diferencia del Labo 1, que el Labo 1 yo lo viví como un espacio súper abierto, en muchos aspectos para mi uso, demasiado abierto, allí pasaban cosas que no tenían por qué pasar. El Labo 2, sin embargo, se vivió como un espacio mucho más cerrado. Es verdad que nosotros entonces, los de la guinda, hacíamos nuestra reunión semanal allí. Es verdad que íbamos al bar, hicimos alguna fiesta en la parte de abajo y todo eso. Pero yo lo viví como una historia menos... La viví más con el trato con diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, yo allí, todo ese proceso de creación de sin dominio y todo eso, yo lo viví muy ajeno. En la narración es la oficial, digamos, la más común de todo el mundo, dice como Labo 1, momento de máxima apertura, Labo 2, repliegue, fue muy conflictivo el 1, y luego el 3 es como otra cosa, ¿no? Otra dimensión, otra apertura, pero digamos más controlada también. Y otro día, por ejemplo, hablando con Pablito, me decía, él se perdió el Labo 2 porque estaba en Londres. Él llegó cuando el Labo 3 ya estaba ocupado. Y entonces me contaba, dice, yo creo que el periodo del Labo 2 fue súper interesante. Y fue como ver, ¿no? De repente, cuando tenía otra visión, entonces me decía que le parecía un momento súper creativo. Y de repente te pones a rastrear, y es verdad que había un cierre, pero es que se creó sin dominio, la CP que luego fue Indie Media, o sea que... Sí, que ese cierre permitió también apertura de muchas otras cosas. Pero nosotros los de la guinda no lo vivimos como cierre, porque íbamos todas las semanas porque comíamos en la cafeta. Es verdad que había esa cafeta que daba una cierta entrada un edificio difícil, a la gente y tal, y del que no consigo, cuando lo quiero nombrar ahora, yo no consigo nunca acordarme el nombre, cómo se llama, me sale el Labo 2 y no... Y bueno, tiene algunos momentos pues gloriosos, yo la foto de esta de Liñaco arriba en el tejado con la pancarta o lo de los presos a casa. Ah, bueno, tengo cosas del juicio, de lo de la razón, porque yo fui al juicio, porque a mí me encantan todas esas cosas. Tuvo, mira, Marga y yo no hemos tenido nunca una relación muy fluida. Pero es verdad que estuvo gloriosa declarando para darle un Oscar. Entonces sí, tuvo momentos así, pero sí que yo lo viví y de cara al exterior una cosa más cerrada. Las fiestas eran muy entro por aquí, bajo, sin... Y bueno, y dentro de eso pues solo desalojaron en agosto. Oye, ¿y lo de las autoinculpaciones que nos surgía la duda antes? Las autoinculpaciones se empezaron en el Labo 1. En la guinda no había. No. En la, o sea, es una estrategia que se inaugura. Se inaugura en el Labo 1. Y de hecho se autoinculpó mucha gente, porque yo luego he ido conociendo, por ejemplo, Amaya, la del 20 minutos, Amaya la rañeta. Entonces, yo cuando la dije que por qué no se autoinculpaba para no sé qué otro juicio, ella me dijo que ya se había autoinculpado para el Labo 1. Esa fue otra estupenda de la muerte. Ahora ya no me acuerdo si fue en el 1 o en el 3 donde fuimos a declarar los primeritos. Y fuimos los del CAES y los de la guinda. Todos los ocupas no cumplíamos ninguno 50 años. Y uno de los gemelos, Ferran, no, el otro. Alvar, los del CAES y nosotros. Pues en el 1. Fuimos a declarar los primeritos. Bueno, yo también el Labo 1 lo viví como una apertura a muchas cosas. Por ejemplo, zona apertura, yo creo, a la gente del barrio. Yo creo que es el espacio donde más gente del barrio he visto que entraba. Es decir, la puerta era grande, se entraba a un espacio diáfano, a un patio, y he visto gente mayor, pues que luego ya la puerta se cerraba, pero en principio no, en donde entraba a mirar, a preguntar, a una cosa así, ¿no? Eso me pareció. Me pareció también una apertura a gente, pues a gente como yo misma, como los de la guinda y como otras gentes así, ¿no? ¿Cómo se llama el que compró los sillones para el cine del Lago? Que es amigo de Gloria. Este hombre y gente así participó como un poco el rollo medio, no digamos medio cultural, mediana edad, con intereses, no sé qué, en unas historias diferentes en el uno, claro. Luego ya se fueron. Entonces, yo creo que fue un espacio de apertura y un espacio súper curioso. Recuerdo a joder, madre mía, ¿cómo estoy? A la de la Prospe. A Reme. A Reme, con una chica que tenía que abortar por el patio. Era uno de los primeros de estos. Y yo estaba paseando con Gloria, mirando, y las oigo que dicen, las madres tienen que saber. Y vinieron a preguntarnos. ¿Cómo, dónde y tal se podía abortar? No sé quién era quien iba a abortar, pero, o sea, esas cosas curiosas, ¿no? Las primeras incursiones en la cocina, que era una cosa horrorosa. Sí. Sin agua, ¿no? Además. ¿Cómo que sin agua? Yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo del lago sin agua, yo me acuerdo de haber estado allí. A mí eso me llamó la atención, de esas cosas, el reparto de escobas, que se pusieron como locos a romper cristales, nada más. Yo decía, pero no se lo piensan siquiera. Claro, era un sitio con muchos mostradores y cristales, y venga a romper cristales. ¿Qué? No lo sé, yo estaba por allí, era venga, rompían cristales, cuidado, y venga a romper, como para hacer todo más diáfano y tal, que luego casi todos tuvieron que hacer obra, levantar tabiques y todo en sus habitaciones. ¿Cómo se precintó enseguida el sitio ese que estaba lleno de no se sabe qué? Sí, esa primera historia. Y si era, yo creo, yo sí que lo considero, a ver, era abierto un poco para los frikis. Llegó el Ridwan con sus rollos, patateros de siempre, con su historia, que luego se enfadó tanto y no sé qué. Llegaron los otros, los que, esto no está bien que salga. Los que vendían drogas y se follaban a las niñas del barrio allá arriba, y que fue el conflicto ya que estalló en agosto, que era espantoso. O sea, era una cosa así abierta, pero claro que era sí, era muy, bueno, yo no lo veo tan diferente. Todo muy asambleario dentro de un orden, pero porque también hay muchas decisiones transasamblearias que se hacen por aquí y por allá, y cosas de esas, pero... ¿Y en la asamblea del Lago no te participabas? A veces. O sea, que he ido a algunas asambleas, no era... O sea, era así, mucho más de gestión cotidiana que... Claro, es que en la asamblea de esta, sí que mientras tenían que hablar de lo de la vivienda, toda la gestión de la vivienda. Y luego también yo creo que el Lago, muchas iniciativas funcionaron más que a nivel colectivo, a nivel personal. Pues el GIFI pone un bar, en el Lago 3 hizo lo mismo, el GIFI puso un cine. Pero aquí creo que casi todas las cosas, o muchas de las cosas, funcionaban de esa manera. Los que vivimos aquí, no sé qué, fulanito pone un esto, lo otro, era una cosa, y la asamblea era muy de gestión y muy de problemas, que eran cuando los problemas estaban absolutamente desbordados. O sea, yo creo que se gestionaba poco preveyendo y viendo que aquello se iba de las manos, se iba hasta que se iba del todo. Entonces, a mí me pareció siempre así, pero bueno, indudablemente era muy divertido. A mí me pareció un sitio muchísimo más divertido que el Lago 3. Yo el Lago 3 lo viví, que mira que pasé horas allí, horas y horas, estaba de baja, como un sitio más, muchísimo más funcional, todo funcionaba muy bien, había muchas historias y tal, pero como divertido, el Lago 1 era mucho más fresco, mucho más, pues claro, allí casi nadie tenía experiencia, y entonces a mí me gustaba. ¿Y el desalojo lo he visto? Sí, yo he vivido casi todos los desalojos, me llevan corriendo. Allí estaba, como siempre. No, allí no llevaba todavía los rollos de prensa y esas cosas, pero siempre, sí, yo lo viví, llegué, que fue un flash. Eso, me parece que fue el día de la lotería, ¿no? Era el día 22 de diciembre. ya habían tirado, porque el lago tenía una puerta así, y habían tirado lo de la puerta y intentaban entrar a lo de vivienda, que no sé qué pasaba porque intentaban entrar por fuera, eso de Frecho, estábamos allí, se llevaron detenido a Frecho y se llevaron detenido, ay, tampoco me acuerdo cómo se llama este chico, era la pareja de Mar, una Mar de pelo rojo, que vendía en Tirso, y tenía, creo que el otro día me pareció verlo, mucho más viejo, y tenía en la oreja todo esto lleno de pendientes. Se lo llevaron agarrado de los pendientes, ah, que fue una cosa así delante de mí. Y la verdad que fue muy, muy impresionante, pero sobre todo porque era, y metieron una máquina de esas que iba tirando cosas como muy, no sé. ¿Y qué pasó después del desalojo? Porque hubo una... O sea, no pasaron tantos días hasta la ocupación de dos, pero... Pasamos semanas, de hecho, nada más. Sí, sí, pasó, pero pasó algo tiempo, pues no lo sé. No lo sé, yo no me acuerdo. Yo he firmado muchas, creo que yo firmé las cosas que se llevaron al depósito municipal, porque yo he firmado muchas de esas, ya no me acuerdo ni cuáles firmé. Y fuimos allí, la verdad es que no me acuerdo qué pasó después. Yo hay cosas que no sé, me acuerdo de lo del baño, que era muy divertido cuando el baño se puso a tirar ordenadores por la ventana. Ahí es como se perdió parte del archivo. Estaba yo allí, Dios santo, esos conflictos que había tan mal gestionados. Yo del lado 2 me acuerdo mucho de las asambleas de lo de Praga, claro, que se hacían abajo. Que iba con Mark, porque claro, yo a todas estas cosas he ido con Mark, que tenía 9 años, 10 años y tal, que iba con la cara de víctima, como yo decía, porque claro, se sentaba allí. Y a eso sí que... de Praga, a las asambleas de Praga, sí, pero a las asambleas del barrio yo nunca. Alguna vez creo que ellos nos han, pues, como nosotros éramos así, como, oye, que necesitamos que en plan legal hagáis una, pues venga, va, ¿qué queréis que hagamos? Hacemos esto, que podríais hacer un algo, no sé qué. Porque luego en la otra os seguís reuniendo. Sí, claro, luego ya es que hicimos amistades. Yo al principio no estaba. Yo al principio de lo de la guinda, en fin, discutí con Endica y discutí con estos, porque estos eran todos rojos antiguos de comisiones y esas cosas, y más poco rompedores, que yo le dije, mira, yo para paripés tonterías, y tú deja de decir tonterías, que esto, claro, hacen una asamblea que hay que dar en aquel momento cada familia una provisión de fondos de 10.000 pesetas, y había gente, mucha gente de la ELIPA que no tenía un duro, y una señora dice que ya no podía, que a lo mejor a fin de mes, claro, yo me levanté con un cabreo, pues claro, y le dije que claro, que todo muy bien, que todos los que tenían el yo no lo puse porque no me parecía, no, que todo lo que tenían el dinero solucionado, estupendo, pero que estaban poniendo en un conflicto y la gente, que me parecía súper mal, que el abogado seguro que lo necesitaba, pero que seguro que no tenía que esperar a fin de mes para no sé, bueno, la liamos todos enseguida, claro, claro, claro, pues claro, claro que... Entonces yo al principio no, entonces todo indica, o sea, te tienes que meter porque así dejarás de chinchar. Y bueno, ya en un momento dado, pues sí, ya me metí. También es verdad que mucha gente ya como que lo había dejado, la gente más así, y luego es que nos hicimos amigos y quedábamos. Yo de hecho sigo yendo a Galicia un par de veces, a ver a Miguel, sí, son cosas de esas. Del Labo 3 tengo un tocho de fotos, tengo además fotos del extranjero y todo, los de... Muchas cosas, que hay poco, en el primer Labo hay muy pocas cosas. De pero foto. Luego hay prensa también. Sí. Ah, mira. Mira, esta es la que te decía yo. A ver, ¿quiénes están aquí? Pues el Macua. El Macua. María. Marga. Marga, Endica y el José. A este vinimos a verle aquí. Carlos y yo, al Juan Ramón Sanz. Aquí a la comunidad. Pero esto es el Labo 2. Es que el Labo 2, ¿no? ¿El Labo 1? Se supone que es el 1, pero es a un mí poco me parece raro. Que no, ¿eh? Esto es el Labo 2. A ver, ¿dónde está la fecha? Octubre del 99, sí, debe ser Labo el Labo 2. El Labo 2, ¿verdad? Labo 2. Estos son las marchas que hacíamos, a, ¿cómo se llamaba eso que había ahí en García Noblejas? Julián Camarillo. No, la Ocupa, ¿cómo se llamaba? La Nevera. La Nevera. Sí. Esto sí que es del Labo 1, porque es del 98. Si eso es el ayuntamiento, lo que era el ayuntamiento. Esto debe ser después, porque es el 24, la Nochebuena. ¿Qué cosas hacíamos, Dios santo? Y esto también. El 22. Claro, por eso. Y esto también es del Labo 1. Pero esta marcha, mira, el Miquel. Sí, aquí también está. Esta marcha no puede ser de a la nevera, porque no había nevera en aquel entonces. ¿Cuándo se ocupa la nevera? La nevera sí la había. Después del Labo 2. No sé, tendré en una carpeta, porque yo tengo de ocupas y algunas cosas tengo una cosa, dos cosas, tres cosas, cuatro cosas. Virginia, que tiene que tener un archivo de fotos. ¿Tú te acuerdas aquello que hizo Virginia que montábamos? Sí. Que nos hizo fotos desnudas en el patio. Yo, sí, pero además yo de aquello recuerdo que, mira, estaba ese día con mi amigo, el que estaba ahora en Guatemala, que puso una de Jacobito conmigo, que era la re hostia, pero yo eso me acuerdo de Anita. Que con Anita sí me escribo de vez en cuando, porque tengo... Bueno, yo la he visto, claro. Claro, tú que estás allí. Eso seguro que lo tienen todavía, ¿no? Eso tengo que pedir. Mira, hay tantas cosas perdidas que da cosa. ¿Ves esta otra? Estos dos tampoco me acuerdo.